Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. En 1993, el regimiento número 75 del ejército de los Estados Unidos se encuentra en Somalia. A raíz de la guerra civil somalí, los gringos asumen su clásico papel de policías del mundo y se instalan en la nación africana, por supuesto, para ver qué provecho sacan del pobre país. Respaldados como siempre de sus cómplices Naciones Unidas, con el típico pretexto de proporcionar ayuda humanitaria desinteresada. Eso es la vida real. Pero en el videojuego Army of Two, este ambiente sirve de precedente para un artículo más de balazos y matanzas en exceso. Si ustedes son de los que se distraen insensiblemente con este tipo de juegos, permanezcan con nosotros. Si no les gustan los videojuegos, pero les divierten nuestras dramatizaciones, también están invitados a quedarse. Si de plano no aplica ninguna de las anteriores, por lo menos pueden escuchar nuestra selecta programación musical. Ahora, si ustedes son parientes de Steven Spielberg, entonces consíganos trabajo en Hollywood. El mundo es un lugar bélico. Diariamente mueren personas como resultado de agresiones físicas entre individuos y entre naciones. No obstante, hay ciertas personas que consideran que esas atrocidades no son suficientes y que la mejor manera de divertirnos es con juegos hostiles en los que podemos practicar nuestras habilidades como tiradores e insensibilizarnos ante el sufrimiento ajeno, mientras contemplamos a nuestros enemigos desangrarse frente a nuestras narices. Como ejemplo, tenemos el videojuego Army of Two. Crump, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. En 1993, el regimiento número 75 del ejército de los Estados Unidos se encuentra en Somalia. Los soldados Elliot Salem y Tyson Rios son recomendados para matar al líder somalí Abdullahi Mualim. En este momento, los soldados se encuentran bajo el mando de Philip Clyde, jefe de la SSC, la Corporación de Seguridad y Estrategia. Salem, Rios, tenemos poco tiempo para realizar el atentado. Espero que no sea necesario recordarles que todo esto es de estricta confidencialidad. El asesinato de un ser humano no es bien visto por los demás países, aunque se trate de un criminal. Lo entendemos, Philip. Y yo espero que tampoco sea necesario recordarte que somos profesionales y que no se trata de la primera misión de este tipo que nos encomiendan. Salem, esto es la vida real y no se trata de andar entendiendo insinuaciones y de leer sutilezas entre líneas. Las cosas las digo directas. Necesito recordarles quién manda aquí. El problema no es lo que se dice, sino la manera de tratarnos. Son soldados, Rios, maldita sea. ¿Ahora necesitan que los trate como señoritas de alta sociedad? No estoy aquí para escuchar sus quejas sobre mi actitud. ¿Conocen su misión? Bien, pues realícenla y hagan el favor de cerrar sus estúpidas bocas. Nuestra obligación es obedecer las órdenes de nuestros superiores militares, no de un contratista. Exacto. Y fueron precisamente sus superiores quienes me pusieron al cargo. Así que quítense la maldita falda escocesa y pónganse su uniforme de militares si no quieren que lo reporte. Quiero ver resultados antes de 24 horas. Salem y Rios obedecen de mala gana, sin sospechar que Clyde los abandonaría a su muerte. Para no verse involucrado en el asesinato, tras llevar a cabo la tarea, el ejército de dos hombres es llamado por el teniente coronel Richard Dalton, quien desea contratarlos para futuras misiones. Clyde me llamó para platicarme del encargo que realizaron en Somalia y me pareció muy interesante. Quisiera que trabajaran para mí, como empleados independientes del ejército. La paga mejorará y, por supuesto, tendrán mejores prestaciones. Piénsenlo. ¿Te das cuenta, Rios? Quieren contratarnos como mercenarios. ¿Y qué es lo que somos, Salem? ¿Qué es un soldado, a final de cuentas? ¿Qué diferencia existe entre matar a un enemigo o a otro, cuando ni siquiera son nuestros asuntos los que están en cuestión? Ese tal Mualim posiblemente era un asesino, pero no era problema nuestro. ¡Demonios, Salem! ¡Aceptemos! Así, por lo menos mataremos con una sonrisa en nuestras caras. De acuerdo, pero espero que cuando nos manden a Irak, sin el apoyo de un ejército completo, pienses de la misma manera. La primera parte del videojuego Army of Two fue lanzada originalmente en marzo de 2008 para PlayStation 3 y el infame Xbox 360. Se trata de un disparador en tercera persona, no muy diferente a otros de su especie. No obstante, ha generado un pequeño culto a su alrededor. A medio año de su lanzamiento, los estudios Universal adquirieron los derechos para producir la película, la cual, de llegar a realizarse, está condenada de antemano a ser un fracaso artístico. Adicionalmente, se publicó una novela gráfica que sigue las aventuras de Rios y Salem durante la guerra de Afganistán en 2001, en la que se exhiben algunos puntos de la corrupción en las organizaciones militares. Come, come on, yes, thank you, drive me crazy, well, come on. Come on, come on. En enero de 2010 fue lanzada la secuela de Army of Two, subtitulada The 40th Day, que continúa la historia de los protagonistas Salem y Ríos, quienes llevan su guerra personal a la ciudad de Shanghái. Habla Danny Bellinger, diseñador en jefe de Army of Two, The 40th Day. My name is Danny Bellinger. I'm the lead game designer of Army of Two, The 40th Day. My role is mainly on the game design and the levels. We have a, you know, it's a big team, it's a team effort, but I work mainly on the core mechanics, the weapons, balancing the way that the game feels and plays. It's a sequel of the first game, and the story happens after. Ríos and Salem still star in this game, and basically they start a new company in Shanghái, and it's called TWO. And they start normal contracts. They think it's going to be like PMC life as usual. But then a big attack starts on the city, and no one knows why. So it's a mystery. And they're at the wrong place at the wrong time, and now they have to fight, but not for only for money. We still have an economy system, but they have to fight to survive in the city. Mi rol consiste en diseñar la mecánica, el armamento y los equipos de batalla, pero en realidad es un esfuerzo de equipo. Es una secuela del primer juego y se desarrolla en Shanghái, donde los protagonistas forman una nueva compañía llamada TWO, con la cual obtienen contratos. En apariencia serán misiones de rutina, pero la ciudad es atacada repentinamente y deben pelear, pero ya no por dinero, sino para sobrevivir. Look into these eyes of mine and take away my pain. Fall into my arms tonight, let the world around us fade. Our brain will fall, our hearts will break, but still I will be here beside you, right beside you. Where the world is against you, I will protect you. Darling, we'll be in our midst to make your last go wrong. An earth will be strong. Darling, we'll be in our midst to. When the burdens of the world are on me, people seem unkind. I just need to be beside you. You give me peace of mind. And when I fail to be everything I tell you I will be, I know in your eyes I'll find forgiveness for me. The rain will fall, our hearts will break, but still I will be here beside you, right beside you. When the world is against you, I will protect you. Darling, we'll be in our midst. You and your lives go wrong, our love will be strong. Darling, we'll be in our midst. You and the world is against you, I will protect you. Darling, we'll be in our. De los grandes aciertos en la producción de la secuela de Army of Two fue la composición de la banda sonora, que corrió a cargo del músico de moda Tyler Bates, encargado de hacer la pista de 300 y Watchmen, que si bien como películas apestan, su música es extraordinaria. Con la situación planteada, Salem y Ríos lucharán a través de las manos del jugador por sus vidas. En lo que parece una reelaboración del guión de Rambo, el experimentado supersoldado que deberá defender su vida ante un ejército entero y vencerá. Chrome. El programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Los soldados Elliot Salem y Tyson Ríos operan en la empresa Operaciones Transnacionales, también conocida en el sector privado como la TWO. Ahora platican con su compañera Alice Murray. Chicos, tenemos en puerta esta misión en Shanghái. Parece sencilla, pero espero que no me tomen a mal que les recomiende que exageren sus precauciones. Gracias, Alice, pero es pan comido. El martes a esta hora ya estaremos sentados en las hamburguesas de enfrente contándote los detalles del operativo, muertos de risa. Espero que así sea, Elliot. Por favor, cuídense mucho. Salem, recuerda que al llegar a Shanghái debemos fingir que no nos conocemos hasta llegar a nuestro escondite. No deberemos tener problema, Ríos. Ambos conocemos bien la zona. Ahora, descansa un poco, que mañana deberemos trabajar rápido si queremos regresar pronto a casa. Nos ofrecieron una chambita en el río Lijian para ejecutar a un terrorista. Un tal Abu Sayyaf, ¿cómo ves? ¿Sabes, Salem? Cada vez me pesa menos matar a esos desgraciados. Al principio tenía pesadillas, pero ahora me cuesta menos que aplastar una mosca. Además, ellos se lo buscaron, ¿no? Eres un cínico, Ríos. Pero me caes bien y tienes razón. Mientras el ejército de dos hombres, Salem y Ríos, se preparan para realizar una misión de rutina más en Shanghái, las cosas se complican. Una compañía militar privada llamada la FDI, la iniciativa del cuadragésimo día, ataca la ciudad, devastando gran parte de ella y masacrando civiles. Salem y Ríos ya no piensan en la misión pendiente, tan solo en su propia supervivencia. ¿Qué carajos está pasando? ¿De dónde salieron estos imbéciles? ¿Quiénes son? Salem, por acá. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que ni siquiera vamos a poder abandonar esta puerca ciudad. ¿Abandonarla? ¿Con las cosas como están? No me salgas ahora con que quieres jugar a hacerte el héroe. Son un ejército, Salem. Un maldito ejército completo. Y tú y yo estamos solos. ¿O ves a alguien más? Solo, Salem. Uno y dos. Se acabó. No habemos más. Pues lárgate si quieres, pero no vas a llegar a ningún lado, idiota. Tú y yo nos conocemos y sabemos cosas que estoy seguro que estos bastardos ignoran. O si prefieres, velo de esta manera. No tenemos opción. Está bien. Pero juro que saliendo de aquí voy a matarte. Con el lanzamiento de la secuela Army of Two, The 40th Day, se replantearon muchas de las situaciones a las que se deberán enfrentar este par de supersoldados. Y se lograron implementar importantes avances respecto a la primera parte, especialmente en el terreno estratégico, a pesar de que nunca se podrá satisfacer del todo el apetito por la sangre de los videojugadores. Habla Danny Bellinger, diseñador en jefe de Army of Two, The 40th Day. We have pre-combat. That means the enemies have a purpose in the world. You will arrive in a zone and they will be doing, you know, they will have activities like interrogating civilians or protecting, equipment. And that encourages cooperation because you arrive and if you play well, you can save the hostages and be rewarded. So it's a co-op feature because how do we do this? And we wanted those moments where you have a chance to talk to your friend. We also have a morality system. As you play through the game, you'll have choices. So you can do the right thing or the bad thing, you know, to get an instant reward. But on the long run, that will actually changes the event of the game. For example, civilians might come and help you later. If you are bad, they'll say, no, you're on your own, for example. What we did is we added multiple paths and also multiple ways to solve situations. Like I was talking a bit about the hostages, but we like to say it's more organic because you can do mock surrender, you can flank them. So, and also in the maps themselves have multiple strategies. You can go together, split up, and that was really important because a co-op game You want to be able to try new things with new people. The funny thing about that is in our play tests, all the players want more gore. All the players. They're saying more gore, more gore. We didn't add any, but the players want that, which is funny. Hi, my name is Danny Bélanger. I would like to say hello to Ibero 90.9. Thank you. Los enemigos tienen un propósito en la trama, interrogando prisioneros o protegiendo equipo militar. Y si tú salvas a los rehenes, eres recompensado. También hay un sistema de moralidad mediante el cual, durante el juego se te presentan alternativas, y ya sea que hagas lo correcto o lo indebido, a la larga esto cambiará los eventos del desenlace. Por ejemplo, los civiles pueden ayudarte, pero si eres malo, te encontrarás solo. La sociedad está deshecha, ya no hay policía ni sistema de justicia. Así que se trata de ver quién eres en realidad cuando nadie te está viendo. Añadimos una gran cantidad de maneras de resolver una situación en específico, con lo que el ambiente se vuelve más orgánico. Hay también una gran variedad de estrategias. Por ejemplo, los soldados pueden ir juntos o separarse, lo cual te da la oportunidad de intentar diferentes cosas. Es curioso, pero en todos nuestros sondeos de prueba con usuarios, todos los jugadores quieren ver más sangre, todos. Piden que sea más sangriento. En realidad no añadimos más, pero los jugadores quieren eso, lo que es gracioso. Time right behind me. Moraleja. Si ustedes son padres de familia o piensan serlo, estén pendientes de lo que juegan sus hijos y conozcan sus contenidos a fondo. Si por el contrario tú eres el hijo, usa los argumentos expuestos en este programa para convencer a tus papás de que te compren Army of Two. Crump es un programa antibélico producido a punta de insultos y patadas en Ibero 90.9. El guión es de Juanito el del Demo, la producción de Pablo Betancourt y la voz de Regina Dávalos. Agradecemos la colaboración de Adriana Romandía y Martín Buenrostro de Clark Magua de Asociados y a Danny Bellinger de Electronic Arts. La caracterización de las voces corrió a cargo de Memo Padilla, Perso Velázquez, Fo y Gaby X. La programación musical la integraron Army of Me de Björk, You and Whose Army de Radiohead, Army of Two de Dum Dums, Fever Dream de Tyler Bates y Seven Nation Army de los White Stripes. Para ganarse una copia del videojuego Army of Two, escuchen otra estación. Pero para preguntas, comentarios y sugerencias, escriban a binario@ibero909.fm. Ibero 90.9.